razones para vivir, razones para sonreír. Vengo a ofrecerte aquí a un precio para reír, motivos para ser feliz. Te vendo una tarde nublada de abril, te vendo una noche de estrellas sin fin. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad sin dinero y sin pagar. Vengo a vender aquí reposo en alta mar, refugio en la tempestad. Vengo a ofrecerte a ti, cansado del dolor, descanso para el corazón. Te vendo la risa de un niño al jugar, te vendo la lluvia que moja al andar. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad sin dinero y sin pagar. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad sin dinero y sin pagar. Él lo ha pagado con su sangre allá en la cruz. No hay nada más que hacer, solo creer. Gracia del cielo, plena dicha y amistad sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad.